los clásicos de Mixtape. Motherfucker! mira que tenía ganas desde hace tiempo de escuchar en Mixtape a Rage Against the Machine, justo con este tema Killing in the Name. ¡Qué ganas de dar botes! Y mira por dónde, lo bien que me va para presentar a la banda que vamos a escuchar, que según cuentan, Rage Against the Machine era una de las bandas que escuchaban en sus inicios hace 25 años, además de a bandas como Nirvana, Deftones, Inadaptats y Negu Gorriak. Os hablo de Answer, que están celebrando de una manera muy especial sus 25 años. Cada semana en sus redes sociales van compartiendo pequeños relatos, pequeños recuerdos desde sus comienzos. Tengo aquí el primer trabajo de Answer, La danza de la calle, con 9 temas que publicaron en verano de 1998. Vamos a escucharlos con voces. Ya te quemo. Desde San Agustín del Guadalix en Madrid nos llega Pain, el nuevo single de Deaf Mother, banda formada en 2019 que comenzó interpretando versiones de canciones de rock y que se puso a crear composiciones propias en la época de pandemia en 2020. Han publicado el EP House of Noise Volume 1 en 2021 y House of Noise Volume 2 el año pasado, lanzado en formato single a single. Puedes encontrar esta y más información en el apartado de bandas asociadas de asaltomataradiorock.com. Bandas asociadas a asaltomataradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Hemos recibido desde Sheffield, Inglaterra, todo un adelanto que verá la luz el 3 de febrero. Se trata del segundo álbum de la banda de grunge y rock alternativo Dead Blonde Stars, que llevará por título Metamorfosis. Tienen muy claro que su sonido es el grunge de los 90 de bandas de la época como Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam y Nirvana, que allanaron el camino para bandas como Audioslave, Temple of the Dog y actos como, como los canadienses Big Break y Bush en el Reino Unido. Hoy vamos a escuchar como adelanto de esta banda Shine Any Light. estamos de nuevo con nuevo single, Tribu Terrible, punk rock made in Getxo, Vizcaya. Ya los escuchamos con temas como Hamburguesa o Juguetes Rotos. Ahora escucharemos Croquetas de Castro, que publicaron el pasado 9 de enero y claro está, no podía faltar en Mixtape. ¿Cómo gusta Castro? La buena carne. Primero la cabeza que estropea el sabor. Carmen María, reparte más croquetas. Nos hemos acostumbrado a ese dulzor. Croquetas de Castro, de carne humana. Croquetas de Castro, nos flipa el sabor. Recordando All You Do de Radio Crimen con Colin de GBH, banda con la que coinciden de nuevo en fechas ya confirmadas que encontraréis en sus redes sociales. Radio Crimen celebra por todo lo grande su 10º aniversario y no van a parar este año. Además ofrecen nuevo adelanto de su próximo álbum. Vamos a escuchar hoy Frankie. Después de Radio Crimen nos vamos a Almería para escuchar a Las Legañas, banda formada actualmente por Dulce, María Maquia, Julito y Curro Domene. Los escucharemos con Princesas de Otros Cuentos. su dolor, late en su corazón, corazón, corazón. Princesa de otro cuento.

Earthed Fire con Fear, el primer single de adelanto que viene acompañado de un vídeo de los finlandeses que están preparando ya la salida de su segundo álbum Trust Betrayal para esta primavera. En este trabajo abordan el concepto de confianza. Y atención a la cara B de este single. Se titula Trigger y es una versión de Motorhead grabada originalmente para el álbum tributo de la revista metalera Antichrist. Escuchamos ahora a Afterlapse, banda de metal progresivo que en diciembre presentó su álbum Face the Storm bajo el sello de Frontiers Music. Los escuchamos con Come Undone. Escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Yeah. Dinero, un viaje. Esta banda publicó el pasado viernes 13 su esperado álbum de 10 temas, Dream and Fly, en formato CD. Toda una recomendación desde aquí. Llegamos ahora ya pues al final del programa, pero antes de despedirme quiero presentaros a la banda que vamos a escuchar a continuación. Ya los tuvimos en mixtape con otros adelantos. Desde Málaga nos llega el death metal de Sacristía, que ya han lanzado su álbum titulado Despertar a la Oscuridad. Disfrutad de ellos, me despido rápidamente para que los podamos escuchar. Un abrazo muy grande de Mercedes Herrada, muchísimas gracias por la escucha. Y no te olvides de pasarte por la web mixtaperadio.online. Un abrazo, repito, hasta el próximo programa.